compañero Javier Luna, ¿cuál es el significado de estar hoy acá en Plaza 25 de Mayo? Bueno, nosotros estamos concluyendo hoy en un gran movimiento de la provincia que aquí denominamos Frente Gremial Provincial. Yo estoy en representación de las organizaciones sociales, en realidad, pero hemos concluido que había que manifestarnos en reacción al tarifazo atroz que estamos viviendo a nivel nacional, en el que también creemos que hay complicidad provincial, sin duda, pero nosotros como partícipes de los movimientos sociales, porque creemos que de primera mano lo vivimos. A los asentamientos donde nosotros trabajamos vemos personas que no tienen ni 5.000 pesos de ingresos familiares mensuales, y que le aumenten la luz, que le aumenten, que se aumente el combustible, y eso se transfiera en todos los productos que ellos consumen, que el proceso inflacionario avance. Significa para ellos un deterioro en su calidad de vida tremendo. Bueno, no podemos dejar de movilizarlo, no podemos dejar de instar a que las personas tomen conciencia para transformar esta realidad.